Este es un proyecto muy importante, presentado por el Sindicato de Trabajadores No Docentes de la Universidad de Río Negro, pero obviamente armado, digamos, o construido colectivamente con distintos referentes de docentes, de agrupaciones estudiantiles también. Así que, bueno, es un proyecto que un poco remarca el desarrollo educativo que ha tenido Viedma a lo largo de los años. El proyecto hace un recorrido histórico de todo lo que tiene que ver a nivel educativo en Viedma y en Carmen de Patagones, entendiendo esto también de la comarca, ¿no?, que conformamos. Así que, bueno, hace un recorrido histórico y se fundamenta en esto, digamos, en todo el desarrollo educativo que ha tenido, en cómo el hecho de las universidades, de los institutos terciarios, ha modificado, digamos, y ha cambiado la vida de todos los viedmenses, de los barrios, de toda la ciudad en general. Y un poco es eso, digamos, darle impronta a ese desarrollo educativo para que siga siendo así, para que se pueda seguir aportando a ese desarrollo sostenido, en un contexto totalmente... O sea, bastante difícil para nosotros en cuanto ponen en cuestión, digamos, la educación como un derecho humano fundamental, el desfinanciamiento de las universidades, digamos, todo lo que está pasando actualmente es un contexto realmente difícil para todos nosotros, y la aprobación de este proyecto también es significativa, ¿no?, en esta realidad. Así que, bueno, eso, vinimos hoy a apoyar, a acompañar este proyecto que presentamos, que el Consejo ahora aprobó, y también obviamente invitando a la marcha federal de mañana, que es una instancia súper importante para nosotros, que los vecinos y vecinas puedan acompañar a toda la comunidad universitaria, porque, bueno, como decimos siempre, la universidad es... digamos, está en funcionamiento gracias a todos los vecinos y vecinas, no solamente a los que transitan la universidad, pero, bueno, obviamente que queremos hacer parte, o sea, la gente tiene que ser parte de la universidad y de todos los institutos terciarios, digo, y, bueno, y pedirles que nos acompañen en esta lucha el día de mañana. Bueno, la importancia que tuvo también cuando tomaron la palabra e hicieron mención a la cantidad, y de hecho hubo un momento ahí donde se hizo partícipe a toda la gente presente, bueno, algunos son primeras generaciones, eso se ve mucho también acá en nuestra ciudad, ¿no?, en ambas universidades nacionales y en todos los demás espacios educativos que tenemos. Sí, es cierto. La verdad que como docente, recibir estudiantes que... Incluso me pasa a mí como madre de una hija adolescente, recibir no solamente estudiantes de la edad de mi hija, sus amigos, que yo los vi crecer, hoy en día pensar que ellos se están formando, me emociono. Ellos se están formando, ellos están forjando su futuro de alguna manera. Y es muy significativo para nosotros que hoy el Consejo declare a la ciudad ciudad universitaria, y también se hizo la propuesta de extenderlo a Carmen de Patagones, porque es la comarca Carmen Viedma Patagones quien está involucrada en forjar un futuro a nuestros jóvenes, ¿sí? Hoy en día nuestros jóvenes están teniendo la posibilidad de formarse y de generar un proyecto de futuro, un proyecto de vida, y eso es súper importante y es muy significativo. Disculpad mi sensibilidad, pero realmente está en juego la educación de ellos y nuestro futuro como profesionales que dedicamos nuestra vida a esto, a que esto suceda. Nuestros chicos no se vayan, ¿no?, que se queden también acá y que tengan o que si se van, que sea por una decisión y no por tener que irse, es algo de importante. Tal cual, eso creo que es importantísimo, digo. Un poco lo decía cuando nos tocó dar la palabra, digo, muchos de nacidos en Viedma y en Carmen de Patagones tuvimos la posibilidad de estudiar cerca de nuestros papás, de nuestras familias, de nuestros amigos, sin tener que dejar, no sé, nuestras actividades, nuestro club, todas las cuestiones culturales, digo. Poder estudiar cerca de tu casa, eso fue un cambio fundamental para Viedma, porque de hecho muchos, si no, de otra manera no lo hubiésemos podido hacer. Digo, yo accedí a una carrera de grado gracias a que la universidad llegó y tenía justo la carrera que estaba buscando, pero si no, no lo hubiese podido hacer porque soy hija de laburantes y no tenían esa posibilidad de bancarme en otro lugar, ¿no? Otros chicos quizás sí, pero obviamente que el desarraigo siempre es difícil para todos, así que, bueno, digo, el cambio fundamental es ese, digamos, haber podido darle la posibilidad de acceder a la educación universitaria a todos los jóvenes de Viedma y Carmen de Patagones. Y eso, un poco, ¿no? Que no es solamente un desarrollo personal, digo, sino también cómo aportamos al cambio de vida de nuestras familias y de todos los viedmenses, ¿no es cierto? De todo el desarrollo local que se pudo ver a partir de eso. Muy bien, bueno, reiteramos entonces, mañana entiendo que a partir de las 5 van a estar concentrando y marchando. Sí, la concentración es en Guido y Susín. Y Susín, la columna de Río Negro, de la Universidad de Río Negro, parte desde el campus, y el cursa también parte de la rotonda, nos encontramos las dos universidades, y ahí también convocamos a toda la comunidad, a todos los gremios, sindicatos, que también apoyan a marchar juntos hasta la Plaza San Martín. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes.